Hoy es miércoles 10 de octubre de 2007. Hola, amigos cibernautas. Bienvenidos a la edición automática de Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Esta es una lectura automatizada de los contenidos del noticiero del día 10 de octubre del año 2007, que originalmente conduce José Antonio Zapata Cabral. A continuación, las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Siguiente nota. Aguascalientes, el más caro para mantener un bebé, dice la Procuraduría Federal del Consumidor. La Procuraduría Federal del Consumidor informó que una canasta básica de 6 productos de alimentos y aseo personal para bebé tiene un costo mensual de entre 1.622 pesos y 1.844 pesos. Señaló que con base en la brújula de compra elaborada con precios recopilados por la propia institución entre el 18 y 24 de septiembre pasado, el gasto mínimo por dicha canasta fue de 1.622 pesos en Mérida, Yucatán, y el máximo de 1.844 en Aguascalientes. La institución, por medio de la Dirección General de Estudios sobre Consumo, recabó información de madres con hijos menores de 2 años y con base en ella definió dicha canasta de productos alimenticios y aseo personal para el bebé en 6 ciudades del país. Destaca que de los 6 productos comparados, los pañales representan el mayor gasto. Luego de que en promedio se utilizan 5 diarios, es decir 1.800 pañales al año. La erogación por este concepto asciende entre 6.642 pesos y 8.820 pesos, según el establecimiento y la ciudad de compra. Señala que cuando las circunstancias no permiten alimentar al bebé mediante lactancia materna, el principal gasto lo representa la leche de fórmula. De acuerdo con el programa ¿Quién es quién?, en los precios de la Procuraduría Federal del Consumidor, el gasto mensual de 5 latas de fórmula para lactantes de 400 gramos oscila entre 3.597 pesos y 4.770 pesos, según el lugar de compra, la marca y presentación del producto. Después de los 6 meses de edad, se incluyen papillas en la alimentación del bebé. Ya sean hechas en casa o envasadas, consideran un consumo diario de 3 frascos de alimento, lo que representa un gasto mensual que oscila entre 521 pesos y 639 pesos. A estos 3 productos le siguen toallitas húmedas limpiadoras, de las cuales se requieren adquirir al mes 5 paquetes de 63 piezas, además de una botella de champú y un jabón de tocador. La Procuraduría Federal del Consumidor recordó que con los resultados de un sondeo en línea realizado del 4 al 14 de agosto de 2006 entre 230 padres con niños de 0 a 2 años de edad, la alimentación representa el mayor gasto 21% y, en total, cada familia destinaba 26% de su ingreso mensual al mantenimiento de un bebé. Recomendó que para conocer el comportamiento comercial de los productos mencionados, el consumidor puede acudir a la delegación de Procuraduría Federal del Consumidor más cercana a su domicilio. Siguiente nota. Meterá mano Centro de Investigación y Seguridad Nacional en la Seguridad Pública de Aguascalientes. El director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Guillermo Valdés Castellanos, ofreció la implementación de nuevas estrategias de operación en materia de seguridad para Aguascalientes, tras recibir la visita del gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT. Comentó que habrá una estricta evaluación de las áreas directivas de los cuerpos policíacos, con la presencia de personal especialista en el manejo de polígrafo, quienes podrán contribuir a la depuración de los elementos que puedan estar infiltrados con la delincuencia. También informó que una empresa encuestadora levantará la información real sobre la problemática social que origina o es causa de la delincuencia. Según el funcionario federal, este trabajo consistirá en detectar la situación de problemas como la drogadicción y el alcoholismo. Valdés Castellanos indicó que estará próximamente en Aguascalientes, aunque no definió la fecha. Siguiente nota. 40 MDP para equipamiento de hospitales en el estado. El gobernador Luis Armando Reynoso FEMAT estableció un contrato de colaboración con la Fundación Gonzalo Río Arronte, mediante el cual se fijó el compromiso de inversión bipartita por un total de 40 millones de pesos, para la adquisición de equipo e instrumental para hospitales de Aguascalientes. El gobierno del estado y la Fundación Gonzalo Río Arronte aportan de manera equitativa 20 millones de pesos, y con esos recursos se reforzarán los hospitales Miguel Hidalgo, Tercer Milenio, de la Mujer, el de Psiquiatría Gustavo León Mojica García en la capital y los hospitales generales de Calvillo, Rincón de Romos y de Pabellón de Arteaga. Adicionalmente se dotará con equipamiento las unidades de las tres jurisdicciones sanitarias del estado. Siguiente nota. Se llevó a cabo un día en el Cabildo con niños de Aguascalientes. Con la participación de alumnos de diversos planteles educativos de nivel primaria se realizó la convención municipal un día en el Cabildo donde los niños y las niñas de Aguascalientes manifestaron sus inquietudes sobre temas tan relevantes como ecología, violencia intrafamiliar y seguridad pública. En esta ocasión 80 estudiantes de diversas instituciones educativas forman parte de la convención. El evento fue realizado por el Instituto de Educación de Aguascalientes, el Consejo Nacional de Fomento Educativo, y el Instituto Federal Electoral. Héctor Gerardo Hernández Rodríguez, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Federal Electoral, agradeció a los integrantes del Cabildo de Aguascalientes su disposición para la realización de este tipo de ejercicios. Los niños que formaron parte de la convención eligieron a quienes los representarán en el Cabildo durante la sesión programada el próximo 17 de octubre, donde por un día podrán ocupar los lugares del presidente municipal, síndicos y regidores de este ayuntamiento. Los integrantes del Cabildo Infantil serán Aileen Estefanía Calderón Salcedo, como presidenta municipal y como síndicos y regidores María Jimena Hernández Chávez, Rocío Daniela Miramontes, Aldo Daniel Salas Yáñez, Alexandra Salvitano Chavira, Daniel Olaf Rocha Carrillo, Gerardo Esparza Carrillo, Gladys Celeste Ortiz Barroso, José Isidro Cortés Bastida, Juan Antonio Villalobos Azpeitia, Kimberly López Isayas, Melissa Beatriz Rodríguez Marín, Moira Fernanda Lara Díaz, Samantha Lizeth Beltrán Martínez y Xochitl Alondra Quiñones Sigala. Siguiente nota. Modifican la ley orgánica del Congreso para sancionar a los diputados irresponsables. Tras la reanudación este martes de la sesión extraordinaria, el Pleno de la Legislatura 59 del Congreso del Estado de Aguascalientes, avaló por unanimidad el dictamen de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, relacionado con diversas iniciativas de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En dicho documento se estipularon, entre otras cosas, sanciones económicas para aquellos diputados que se ausenten en sesiones plenarias y de comisión, con lo que cualquier legislador que falte en una ocasión a su labor, se le descontará un día de su sueldo, y si acumula tres ausencias en un mes, el respectivo suplente desempeñará la función legislativa. La citada reforma prácticamente tenía destinatario con nombre y apellido, pues el diputado que más faltas acumuló en su desempeño fue el priista Sonorio Herrera Neri, quien prácticamente no ejerció su responsabilidad por sus constantes ausencias. Por otro lado, los diputados avalaron por unanimidad el dictamen que emitió la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, relativo a la iniciativa de ley de premios que otorga el Poder Legislativo, que esencialmente propone se entreguen seis tipos de medallas. Benito Juárez García, José María Bocanegra, José María Morelos, José Guadalupe Posada, Palmas Médicas y Miguel Ángel de Quevedo. A fin de premiar a aquellas personas que destaquen en su ámbito profesional, social o artístico. En otro asunto, el Pleno convino en aprobar por mayoría, registrándose una votación de 18 a favor, 5 en contra y 2 abstenciones, el dictamen que elaboraron conjuntamente las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la Familia, de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, de Salud Pública, entre otras, mediante el cual se rechazó otorgar la pensión alimentaria para adultos mayores. A este respecto y momentos antes de efectuarse el sufragio de dicha iniciativa, en tribuna la diputada Gabriela Martín Morones señaló que para pensionar a los senectos se necesita menos de lo que se gastó en la pasada elección y al mismo tiempo criticó que se realizaron cálculos erróneos para destinar el presupuesto a dicho sector, toda vez que nuestros ancianos necesitan de este apoyo para que les permita tener una vida digna. Enseguida, la presidenta de la mesa directiva, la diputada María Guadalupe Díaz Martínez, declaró un receso para citar al Pleno Legislativo el próximo viernes 12 de octubre a partir de las 11 horas. Siguiente nota. A continuación, la información policíaca. Siguiente nota. Cristaleros detenidos. Siendo las 18:38 horas, fue detenido quien dijo llamarse Ricardo Jaime Ruiz, de 30 años de edad, con domicilio en la privada Jesús María número 105, de la colonia San José del Arenal, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1061, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Ejido Pocitos, y en determinado momento, al llegar al cruce de las calles Marcos Coronado y Zacarías Gutiérrez, se percató de la presencia de un sujeto que se encontraba cristaleando una camioneta marca Nissan Pickup, modelo 2000, propiedad de Alfonso Coronado Muro. Por lo que procedió a realizar la detención del presunto responsable, al cual le fue asegurada una cortadora de azulejo, por lo que fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica, tras las denuncias interpuestas en su contra. Alrededor de las 08:50 horas, fue detenido quien dijo llamarse Exxon Adrián Emus Valtierra, de 24 años de edad, con domicilio en la calle Álamo número 309-A, de la colonia España, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1092, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Modelo y en determinado momento, al circular por la avenida López Mateos, al llegar al cruce de con la calle Fátima, se percató de la presencia de un sujeto que se encontraba cristaleando un vehículo, por lo que detuvo su marcha para realizar la detención del presunto responsable. De esta forma, fue capturado a bordo del vehículo el presunto responsable, que ya había retirado un cajón con un par de bocinas y dos estuches para discos compactos, esto luego de romper el cristal lateral izquierdo de una camioneta marca GMC, color roja, modelo 1988, con palcas de circulación A44389, propiedad de Juan Cabrera Ramos. Por lo que fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica, tras la denuncia interpuesta en su contra. Siguiente nota. Tras las rejas por allanamiento de morada. Alrededor de las 18:22 horas, fueron detenidos quienes dijeron llamarse David García Arellano, de 19 años de edad, con domicilio en la avenida Convención Huertas número 1305, de la colonia Insurgentes y Hugo Marlon de la Torre Ramos, de 27 años de edad, con domicilio en la calle Flores Magón número 213 de la colonia Insurgentes, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1071, luego de que fueran señalados directamente como presuntos responsables de allanamiento de morada. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Las Flores y en determinado momento, recibió por parte del C4 municipal, el reporte de que en la calle Andador Begonias, edificio 2MD, interior 5, se encontraba una persona que requería el apoyo de una radio patrulla. Ante lo cual, se trasladó al lugar, donde se entrevistó con la afectada Carolina Trillo García, quien le dio las características de dos sujetos que minutos antes habían ingresado a su domicilio y al verse descubierto se dieron a la fuga. De esta forma, el radio patrullero se dio a la tarea de verificar la zona, logrando ubicar en el cruce de las calles Magnolias y Begonias a los presuntos responsables, que fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica, tras la denuncia interpuesta en su contra. Posteriormente, a las 1:53 horas, fue detenido quien dijo llamarse Refugio Landeros Alvarado, de 30 años de edad, con domicilio en la calle Alberto del Valle número 612, de la colonia Altavista, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1246, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de allanamiento de morada. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Altavista y en determinado momento, recibió el reporte por parte del C4 municipal, en el sentido de que en la avenida Fundición se encontraba una persona afectada de robo, por lo que se trasladó de inmediato al lugar. Al llegar, se entrevistó con la afectada, Silvia Mares Pacheco, quien le dio las características del presunto responsable, el cual fue detectado en el cruce de las calles Alberto del Valle y Fundición, cuando cargaba un televisor de 21 pulgadas, por lo que fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Siguiente nota. Capturado por robo. Aproximadamente a las 18:38 horas, fue detenido quien dijo llamarse Luis Fernando Rodríguez Oliva, de 21 años de edad, con domicilio en la calle Carolina de Alba número 146, de la colonia Guadalupe Peralta, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0692, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Guadalupe Peralta y en determinado momento, al llegar al cruce de las calles Carolina de Alba Mayagoitia y Próceres de la Enseñanza, de la colonia Guadalupe Peralta, fue abordado por Juana María Rodríguez Villarreal, quien le señaló directamente a un sujeto que le había arrebatado su bolso y se había dado a la fuga. Por lo que inició la persecución del presunto responsable, que fue detenido calles más adelante, logrando asegurarle el bolso, con 1.700 pesos y un teléfono celular, trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica, tras la denuncia interpuesta en su contra. Siguiente nota. Vehículo localizado. Al filo de las 10:30 horas, mientras el suboficial preventivo a cargo de la unidad 1314, realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia Ojo Caliente primero y en determinado momento, al llegar al cruce de las calles Las Trojes y Salto de los Salado, se percató de la presencia de un vehículo que se encontraba mal estacionado. Por lo que procedió a detener su marcha y tras verificar la unidad marca Nissan Tsuru, color rojo, modelo 1992, con placas de circulación AD 1434, se percató de que había sido reportado como robado por su propietario César Longuitos Rangel Cermeño, quien señaló había desaparecido de las inmediaciones de la Clínica 2 del Seguro Social, hace aproximadamente un mes. Ante lo cual solicitó el apoyo de una grúa de tránsito, a fin de trasladar la unidad ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Siguiente nota. Acusada de robo. Alrededor de las 10:14 horas, fue detenido quien dijo llamarse Claudia Maribel Esparza, de 19 años de edad, con domicilio en la calle Carlos Corral Chavero número 131, de la colonia Guadalupe Peralta, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 22, del grupo Ciclopolicías, luego de que fuera señalado directamente como presuntos responsables de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la zona centro de la ciudad y en determinado momento, recibió el reporte por parte del C4 municipal, en el sentido de que en el cruce de las calles Guzmán y México, se encontraba una persona afectada de robo, por lo que se trasladó al lugar. Al llegar, se entrevistó con Silvia Rivera Gutiérrez, quien le señaló directamente a su empleada doméstica, como la presunta responsable del robo de joyería Varía, valuada en 4.000 pesos, además de provocar algunos daños en el interior de su domicilio, por lo que fue detenida y trasladada ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica. Siguiente nota. Tras las rejas por robo en el agropecuario. Siendo las 12:16 horas, fue detenido quien dijo llamarse José Roberto Pérez Aramburo, de 19 años de edad, con domicilio en la calle Tiziano número 270, de la colonia San Marcos, por el suboficial preventivo a cargo de la unidad 0769, luego de que fuera señalado directamente como presunto responsable de robo. Los hechos se registraron cuando el radio patrullero realizaba su recorrido de vigilancia por calles de la colonia El Plateado y en determinado momento, recibió el reporte de que en el centro comercial agropecuario, en el cruce de las calles Comercio y Cereales se encontraba una persona retenida por robo, ante lo cual se trasladó al lugar. Al llegar, se entrevistó con Alberto Hernández, vigilante del lugar, quien le entregó al presunto responsable, que fue detectado cuando sacaba mercancía de una camioneta marca Ford Ranger, pick-up, color negra, con placas de circulación A77858, propiedad de Antonio Ramírez Esquivel, la cual fue valuada en 800 pesos e incluía dulces, jeringas, papel higiénico y pegamento, entre otras cosas. Por lo que el detenido fue trasladado ante el agente del Ministerio Público del Fuero Común, donde se resolverá su situación jurídica, tras la denuncia interpuesta en su contra. Siguiente nota. Choque volcadura en la calle Carlos Sagredo. Alrededor de las 12:20 horas, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que en el cruce de las calles Carlos Sagredo y Ponciano Arriaga, de la colonia Altavista, se había registrado un accidente tipo choque, con saldo de 2 personas lesionadas, por lo que se trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar la unidad 0630, a cargo del suboficial José María Acevedo, y la ambulancia C-04 del servicio de emergencia 080, se percataron de que se trataba en primera instancia y como presunto responsable, de una camioneta tipo minivan marca Volvo en color gris plata, modelo 2006, con placas de circulación AD-3737, el cual era conducido por Katia Itz Macías Vázquez, de 29 años de edad, con domicilio en la calle Paseo del Campestre número 504, de la colonia Campestre, quien iba acompañada por Eugenio Lago Itz, de año y medio de edad. Circulaban por la calle Ponciano Arriaga en dirección oriente-poniente y en determinado momento, al llegar al cruce con la calle Carlos Sagredo, la conductora no respetó el disco restrictivo de alto, lo que generó que fuera impactada por un auto marca Nissan Tsuru, color gris rata, modelo 1995, con placas de circulación AT-5115, el cual era conducido por Ana Laura Hernández Trujillo, de 27 años de edad, con domicilio en la privada Asia número 105, de la colonia San Cayetano, que circulaba en dirección norte-sur y no pudo evitar el percance. La conductora del Nissan fue atendida y trasladada a un consultorio particular ubicado en General Barragán, mientras que la presunta responsable fue trasladada a recibir atención médica por sus familiares. Siguiente nota. Accidente en la calle Gámez Orozco. Al filo de las 12:40 horas, el servicio de emergencia 080 recibió el reporte de que en el cruce de las calles Gámez Orozco y Sauce, de la colonia del Sol, se había registrado un accidente tipo choque con saldo de 1 persona lesionada, por lo que trasladaron al lugar los cuerpos de emergencia y seguridad. Al llegar la unidad 0992, de tránsito a cargo del suboficial Jesús Molina de la Rosa y la ambulancia C-03 del servicio de emergencia 080, se percató de que se trataba en primera instancia y como presunto responsable de una camioneta marca Chevrolet Chevy, color gris, modelo 2002, con placas de circulación AD-95334, el cual era conducido por Salvador Julián Dávila Marín, con domicilio en la avenida Ayuntamiento número 304, de la colonia Jardines de Pabellón, en el municipio de Pabellón de Arteaga. El cual circulaba por calle Sauce y en determinado momento, al llegar al cruce con la calle Gámez Orozco, no respetó el señalamiento restrictivo de alto, lo que provocó fuera impactado por un auto marca Volkswagen Jetta, color verde, modelo 1999, con placas de circulación AD-9304, el cual era conducido por Julio César Díaz Chávez, con domicilio en la calle Artillero Mier número 114, de la colonia Morelos, quien no pudo evitar el impacto. Tras el choque, el conductor del Jetta resultó lesionado, por lo que fue trasladado a recibir atención médica a las instalaciones del Hospital Tercer Milenio, donde su estado se reporta como estable. Siguiente nota. Estas son las agendas para el día de hoy. Luis Armando Reynoso Femat, gobernador constitucional del estado, estará en la Ciudad de México en reuniones de carácter privado. Agenda del presidente municipal Martín Orozco Sandoval. 10 de la mañana, sesión extraordinaria de Cabildo Salón Cabildo. A las 10 de la mañana, en la sala Miguel Ángel Barberena Vega de Palacio de Gobierno, habrá conferencia de prensa con motivo de la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la cual será encabezada por la Secretaria de Desarrollo Social, Beatriz Cañizo Cosío, y contará con la presencia de los representantes del DIF estatal, la Comisión para el Desarrollo Agropecuario del Estado y los Institutos de Educación, Instituto de Educación de Aguascalientes, Salud, Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes y Vivienda IBEA, Agenda del Congreso del Estado. Comisión de Salud Pública. 9 de la mañana. Comisión de Vigilancia. 10 de la mañana. Comisión Seguridad Pública. 10 de la mañana. Diputación Permanente. 11 de la mañana. Comisión de Obra Pública. 12 y 30 del mediodía. Siguiente nota. Gracias por su atención a este espacio informativo, Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hasta mañana, y que tenga usted un muy buen día.